Los hechos de esta hora, narrados desde el móvil de exteriores en frecuencia abierta. Hola, Karina. Volvimos con el móvil. Seguimos aquí en el destacamento de bomberos de Maldonado. Hace minutitos realizó este acto de cambio de mando del que hablábamos anteriormente. Ahora, en este momento, hablamos con Melo, que es quien se iba, y en este momento estamos con José Walter Ribeiro, que es quien asume como jefe regional, a quien le damos la bienvenida y que nos cuente detalles sobre quién es Ribeiro. Bueno, buenos días a todos. Si es así, en el día de hoy el comando de la Dirección de Bomberos me nombra como jefe de Región 6 de lo que implica la jurisdicción de lo que es Rocha y Maldonado. Actualmente yo me desempeñaba como jefe de región en todo lo que tiene que ver al departamento de Montevideo con todos sus destacamentos y también pasé por varios lugares del interior en jerarquías anteriores como en Colonia, como también en San José, en lo cual trabajé como jefe de destacamento. Ribeiro, ¿qué significa este desafío y qué conoce usted del departamento? Bueno, es un desafío importante, estamos hablando de que abarca una jurisdicción muy importante, en lo cual en el periodo estival se duplica la población, las medidas de prevención y los destacamentos se duplican debido a los riesgos que hay, y para mí es un gran desafío por el departamento que me toca. Jorge Ricardo Ribeiro los escucha. Buen día, Ribeiro. Buenos días. Sí, buen día. Por lo menos a nivel del interior del país, para la función que ustedes cumplen y la responsabilidad que tiene, debe ser uno de los países, de los departamentos más complejos, Rocha y Maldonado, con todo lo que tiene que ver con el área de costa, con todos los montes de pino y todos los riesgos que en cada verano, por diferentes circunstancias, se plantean, debe ser para un bombero uno de los principales desafíos que se pueden encontrar en el país, ¿no? Sí, es así, es uno de los desafíos más importantes del departamento de Rocha y Maldonado, como ustedes dicen, porque tiene toda una franja costera, hay mucho riesgo, mucha forestación, lo cual implica todo lo que es el turismo también, de eso depende ese paisaje, toda esa forestación. Pero también tenemos otro punto importante también, que es la parte de Montevideo, la ciudad de Maldonado, todo lo que tiene que ver, es una gran población de edificios de altura, que también implican también otros riesgos que en otras ciudades del interior no la tienen. La franja costera es muy riesgosa, por eso las campañas de prevención tienen que ser muy importantes, y también para nosotros estar en este departamento es un gran desafío, por lo que tú me dijiste, no es una topografía común, sino que hay una gran cantidad de deforestación, lo cual implica un riesgo mayor también. Ribeiro, mucho gusto. Ricardo Almada, le deseo éxito en la gestión antes que nada. Bueno, muchas gracias, estamos a las órdenes. Ribeiro, no, simplemente si hay algún nuevo lineamiento a nivel de la Dirección Nacional de Bomberos, este cambio de autoridades, como en otras dependencias y de otros ministerios, coincide con un cambio de gobierno, o no son las mismas líneas a seguir hasta ahora, o alguna sorpresa. Bueno, el lineamiento del director de bomberos es relevar a Alejandro Melo para otra repartición, que es el departamento técnico, y confiar en mí por los años de servicio que tenía para poder seguir con la misma gestión. Acá no hay un lineamiento político, sino un lineamiento de trabajo y de prevención que se siga haciendo. La línea general que se toma por parte del comando de la dirección es jerarquizar, tener la misma jerarquía y hacer un trabajo de prevención importante en este lugar, en esta zona, que es muy riesgoso. El lineamiento es un cambio por disposición para buscar a Melo, que es saliente, que vaya a un departamento técnico en el cual él está instruido y así estuvo muchos años ahí trabajando, y a mí para este destacamento debido a la gran cantidad de años que estuve en la parte operativa. Claro. Ribeiro, usted recién está ingresando, pero obviamente que lo que le voy a preguntar, usted está interiorizado. ¿Ya estamos con bomberos en régimen de baja temporada o continúan todos los operativos y despliegues del verano, incluso con destacamentos transitorios acá y en Rocha? Los destacamentos transitorios finalizaron el 29 de febrero, Ya no tenemos más los cinco destacamentos que tenemos por la temporada, pero sí, en realidad, estábamos con los otros destacamentos firmes hasta posteriormente de turismo, en el cual el riesgo, si bien disminuyó, sigue habiendo, sigue estando en aumento también. Rivero, ¿cuánto tiempo hace que es bombero? Yo llevo 23 años de servicio en la Dirección Nacional de Bomberos. ¿Es vocación? Sí, de vocación. Tenía familiares de bomberos y continué la niña también. Bien, gracias por esta charla. Éxitos en la función y estamos a las órdenes. No, gracias a usted y también desde el destacamento de bomberos estamos a las órdenes para lo que precisen. Muy amable, buena jornada. Adiós. Cerramos este móvil, volvemos en un ratito. Dale, gracias. A ustedes, chao. Frecuencia abierta.